5 de la tarde y 16 minutos, la hora del cafelito. Muy buenas, bienvenidos a la programación de tarde, que continúa en esta jornada de hoy lunes y, como ya saben, con nuestro espacio de opinión, el que les ofrecemos cada lunes, el cafelito, a través de la sintonía de Radio Brique en el 97.6 de la FM y en internet en www.radiobrique.com. Ya saben que pueden opinar de lo que aquí vamos a tratar y también, si lo desean, aportar temas de debate a través de las redes sociales, a través de LINE o a través de los teléfonos de la radio, el 46-2004 y el 21-55. Hoy en esta mesa opina Manuel Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Antonio Rodríguez Carrión, buenas tardes. Hola, buenas y tardes. Y Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues varios temas sobre la mesa de ámbito nacional, y es que la última encuesta del CSI arroja que Podemos desbanca al Partido Socialista como segunda fuerza política. Mes tras mes Podemos consolidar su posición y ha logrado por primera vez en la historia aventajar al Partido Socialista hasta colocarse como la segunda fuerza política en estimación de voto por detrás del Partido Popular. Así lo refleja el barómetro de enero que el Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado el pasado miércoles y que confirma el fin del bipartidismo y la llegada de un nuevo sistema con tres partidos dominantes. No quiere decir que, bueno, pues Podemos se coloque como la fuerza más votada, pero sí que el bipartidismo ahora se convierte en tripartidismo. Se reparten los escaños entre Partido Popular, Podemos y Partido Socialista, en detrimento, bueno, pues de otras formaciones como Izquierda Unida, UPyD y el resto, y evidentemente arañando votos tanto a Partido Popular como a Partido Socialista. No está claro lo que va a pasar en Andalucía en las próximas elecciones, los próximos comicios de marzo, pero sí que hay una gran ventaja entre las demás fuerzas políticas por parte del Partido Socialista, donde parece ser que se afianza en Andalucía, en nuestra comunidad autónoma. No sois amigos en esta mesa de las encuestas, ya lo habéis comentado varias veces, pero bueno, hay que por lo menos valorar este tipo de encuestas y preguntar qué ha pasado, ¿no? Porque el bipartidismo, que prácticamente durante toda la democracia ha reinado en lo que al gobierno de la nación se refiere, ahora pues se rompe y se abre paso a nuevas formaciones que, bueno, pues aunque sean formaciones democráticas, no queda claro todavía cuál es la forma de gobernar de esta formación, que prácticamente no ha cumplido un año desde que se formó, ¿no? Yo suelo decir lo mismo cuando se habla de encuestas, que son eso, encuestas. El día de las elecciones pues veremos si realmente esa intención de voto, que podemos entenderla como intención de la gente cuando le pregunta, se traduce en votos reales, y ver cómo queda el panorama político de Andalucía o de España. Obviamente las encuestas podrán ser más verdaderas o menos verdaderas, pero sí nos dan una idea de lo que puede suceder. Y si ahora tenemos el bipartidismo funcionando, pues igual con esta tercera formación política pues ya se rompe. El que después de eso no se sabe muy bien cómo van a gobernar, pues también sabíamos nosotros cuando llegó el señor Rajoy a la Moncloa que iba a gobernar de una determinada forma, y dos días después nos dimos cuenta de que todo lo que había dicho era falso. Aquí tenemos la mala costumbre de no dar cuenta de lo que se hace, sino una vez que estás ya en la poltrona, en el gobierno, pues haces lo que te viene en gana, sin rendir cuenta a las personas que te han votado, en función, se sobreentiende, de un programa político. Uh-huh. La ciudadanía no es capaz de obligar a esos partidos políticos que ha puesto a gobernar a que realmente gobiernen en función de las promesas, y así nos va. Lo que es cierto es que el electorado, prácticamente una gran mayoría del electorado, vota por inercia, ¿no? Parece que no leemos los programas políticos, ¿no, Jorge? No, el programa político no se lo ha leído nunca nadie. Yo creo que hasta los que lo escribían, había dos nada más que se lo leían. El tercero leía los renglones gordos y que estaban subrayados. Y eso es un problema. Es un problema porque uno constata que hay gente que, fruto del cabreo, la frustración, además más que legítima, no voy a ponerle yo pero, ni al cabreo ni a la frustración de la gente, que cada uno sabe por qué se cabrea y por qué se frustra, te dice que vota a Podemos porque no vota a los otros dos. Me parece un grave error, entre otras cosas porque darle un cheque en blanco a alguien que no te está diciendo exactamente ni si es carne o pescado, te puedes meter en un boquete del que no puedas salir. Pero por encima de todo eso, a mí lo que me llama mucho la atención es esta vorágine de encuestas que últimamente, todas las semanas hay una encuesta diferente. Claro, lo que el problema es que cuando el ciudadano de a pie escucha la palabra encuesta, puede creerse o puede llegar a pensar que todas las encuestas mantienen un protocolo igual, con unos criterios iguales, con unos planteamientos iguales y con unas intenciones iguales. Y ese es el elemento de confusión más grande que se está utilizando, ¿no? Te sale una consulta de un periódico X, que la consulta han sido 1.500 llamadas telefónicas con unos criterios, otros son 4.000 preguntas en base a no sé qué historia, el SIS, que son 180 preguntas, de las cuales 90 son periódicas y después no sé qué. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra, se están dando datos diferentes, y lo que no se dice nunca es que el 47% de los encuestados dicen que no tienen decidido el voto. Es que el 47% es la mitad de la población española. Es que esa gente ponen y quitan presidente. Por eso, en esta carrera que parece que hay una clarísima, no sé, hay una necesidad imperiosa en que Podemos parezca, por parte de unos un ogro y por parte de otros una solución. Creo que no es así. Yo creo que deberíamos de utilizar criterios más objetivos y empezar a saber lo que ofrece cada uno en cada uno de sus apartados, ¿no? Y a partir de ahí que cada uno vote lo que le dé la gana. El problema está en que parece que las encuestas quieren saber lo que va a pasar definitivamente ya, antes de que lleguen las elecciones, ¿eh? Y el ritmo que vamos con los meses que quedan para las primeras, que son las andaluzas, puede haber del orden de 10 encuestas más, ¿eh? Para las municipales no te digo, y, o sea, esto es una vorágine que yo creo que ayuda más a la confusión que al esclarecimiento de las opiniones de cada uno, ¿no? Antonio, tú eres de los que te lees los programas electorales. Bueno, me gusta leer, no todo, como dice, porque yo no sé, habrá alguien que se lo lea entero, pero normalmente me leo lo resumido, ¿no? Lo que dice cada partido. Pero hablando de eso, en este caso que estamos hablando de Podemos, de PP, del PSOE, como no hemos hablado de Izquierda Unida, tengo que decir que me interesa, es decir, me parece muy interesante la aparición de Podemos. Para mí es una llamada de atención a que algo no funcione en la política o no de este país, fundamentalmente en tres partidos: en el Partido Popular, en el Partido Socialista Obrero Español y en Izquierda Unida. Izquierda Unida estaba llamada a ser el contrapeso de los dos grandes partidos, y sin embargo yo creo que Podemos está cogiendo parte del programa de Izquierda Unida o parte del programa y le está dando otra visión, tanto así que en mi opinión son dos partidos que son muy avanzados, no han gobernado ninguna vez, ninguno de los dos, no sabemos exactamente en la práctica cómo se llevaría eso a cabo, pero que es el contrapunto a los dos grandes partidos. Para mí Podemos es un melón sin catar, es decir, un melón de buen aspecto, en muchos aspectos, pero no sabemos por dentro lo que va a dar de sí. Y yo creo que muchos de los que lo están votando o dicen que lo van a votar, es para ellos una ventana abierta a algo nuevo, algo nuevo. Y yo creo que ya estamos hartos de que Kevin de votar sin saber los programas, o por lo menos lo básico, ni contrastar lo que dijeron con lo que han hecho. Sigue, hoy mira, esta muchacha habla muy bien, qué bien, se lo lleva todo de calle, ¿no? Claro, con titulares, con cosas propagandísticas, o ese muchacho, o Rajoy, o la Santa María, en fin, quien sea, ¿no? Por el bien que hablan, por lo bien que se expresan, por lo popular que es, pero ¿y qué es lo que han hecho en realidad? ¿Han hecho algo? ¿Han cambiado algo de la realidad? En este aspecto, y ya pasando a Andalucía, hay que nombrar otro partido, a Partido Andalucista, que tampoco ha sabido en su momento coger y hacer un contrapunto de los dos grandes partidos. Yo creo que Izquierda Unida y el Partido Andalucista estaban llamados en su tiempo a hacer los grandes contrapuntos de los dos grandes partidos en Andalucía. Y algo ha pasado ahí, que habría que analizarlo, y mi opinión, pues han fallado en ese aspecto. Lo que sí está claro, Pepe, y me dirijo a ti, es que el mecanismo de Podemos ya está preparado para las autonómicas, ya ha anunciado candidatura en las autonómicas, que va a estar presente en las elecciones de Andalucía el próximo mes de marzo. Y tú, en detrimento de quién puede caer el que Podemos se presente en Andalucía, ¿a quién va a arañar más votos Podemos? ¿Partido bueno, Andalucista, Izquierda Unida, Partido Socialista o Partido Popular? Bueno, pues se está centrando el debate en dos cuestiones fundamentales, que son las encuestas y Podemos, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, creo que hay que tenerle un respeto a estas encuestas, ¿eh? No despreciarla. Yo creo que, vamos, Evidentemente, las urnas son las que cantan después, pero últimamente, en los últimos años, las encuestas no se han desviado tanto, ¿eh? Y a estas yo creo que hay que tenerle un gran respeto, ¿eh? Tenerlas en cuenta. Y bueno, cada partido pues tendrá que poner toda la carne en el asador para que no suceda lo que ha sucedido, por ejemplo, en Grecia, porque, claro, ese es el temor de Podemos, como ha dicho Antonio, que bueno, que es un melón sin catar todavía, y evidentemente están cambiando sus estrategias, sus mensajes desde que empezaron a aparecer. Y sobre todo desde que han llegado al Parlamento Europeo, ¿no? Hay que tener en cuenta que los escaños que han sacado, hay que tener en cuenta todo eso, o sea, que no estamos hablando de pecata minuta. Y evidentemente yo tengo desde mi punto de vista la certeza de que, claro, dos cosas gordas están pasando en este país, que ahí históricamente han gobernado dos partidos, dos grandes partidos, y lo están haciendo, lo han hecho tan mal, sobre todo últimamente, que de ahí viene ese problema. No olvidemos que el PRI estuvo en México 70 años y cayó, y desapareció. Aquí ya desapareció la UCD también. O sea, que, como dice el proverbio, si... Las barbas de tu vecino, ¿no? No las recortar, pues, por la tuya remojar. Las recortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Y, evidentemente... Y últimamente, pues también hay otros partidos que están pasando unas cosas que sí, son cuestiones personales, como lo que ha pasado en Madrid con Izquierda Unida, con esta mujer que después de ser elegida en la campaña esta, como de primarias y demás, pues se va de Izquierda Unida, desmantela, bueno, crea allí lo que parece ser, ¿no? Que, y demás. Yo, hombre, entiendo que por lo que me toca, y lógicamente tengo que defender mi postura, la postura de mi partido, y que en las elecciones europeas nosotros crecimos un 70%, ¿eh? Que son datos que no me los invento, que están ahí. Bueno, vamos a abrir el debate, no queremos centrar tampoco la hora de tertulia hoy en el tema Podemos, en el tema elecciones autonómicas y nacionales, porque tenemos temas locales que tratar, pero Jorge, yo creo que tenía algo que... Sí, pues yo lo que pasa, ¿no?, que intentar generar verdades absolutas sobre lo que ha pasado en este país o no ha pasado es muy complicado. Cuando hablamos tanto de por fin se acabó el bipartidismo, mire usted, el bipartidismo se acaba cuando los ciudadanos decidan que se acaba. Si antes votaban a dos grandes fuerzas políticas, será porque en su interés le iba bien de esa manera. Si han confiado en dos grandes fuerzas políticas a lo largo de 30 años, será porque no todo lo habrán hecho mal esas dos grandes fuerzas políticas. O sea, pretender que ahora todo es un desastre porque aparece un tercero en discordia ante una crisis bestial que... Dicho de antemano, ningún país del mundo ha sido capaz de proponer soluciones razonables para los ciudadanos y provoca un desencanto enorme. A mí, yo nunca desdeño a ninguna fuerza política, a ninguna. Otros sí acostumbran a ningunear o a acusar a los ciudadanos de lo que hacen, de lo que... No, yo no. Yo procuro respetar todo eso. Pero, hombre, vamos a jugar con las mismas cartas. Si al Partido Socialista, al Partido Popular, Izquierda Unida, al PA, se les pide que tenga un programa electoral claro y diáfano para que llegue a los ciudadanos, vamos a pedírselo también a Podemos, ¿no? No es cuestión de estar mirando por una aguja, por el ojo de una aguja a Podemos. Es que yo todavía no he escuchado qué proponen para nada. Aparte de hacer un análisis de la realidad, que sí es cierto y certero, o sea, contarnos lo mal que están las cosas ahora mismo, muy bien. Yo lo que quiero empezar a escuchar es qué proponen para resolver esos problemas. Y después vamos a no creernos las películas de nadie. O sea, ni Podemos tiene nada que ver con el partido griego. El partido griego lleva 10 años desde que lo crearon, pasó de 71 diputados a 99 y gracias a la ley electoral griega le regalaron 50, bueno, le suman 50 diputados más. Y por eso tiene esa casi mayoría absoluta. y tienen ya un bagaje de 10 años donde la gente los conoce, lo que han hecho, lo que han dejado de hacer, y Podemos tendrá también que jugar con las mismas cartas que jugamos todos. Porque vamos, si lo último que nos enteramos es que Monedero tiene en sus cuentas corrientes 700.000 euros, vamos, cada vez que habla de casta yo me descojono. Yo me descojono, porque si eso, a lo mejor es que él es un proletario y los proletarios tienen 700.000 euros en el banco. Entonces, cuando tú quieres crear doctrinas sobre los demás y quieres poner a cada uno en su sitio, empieza por ti mismo, ¿no? Y, pero vamos, más lejos de todo eso, que cada uno proponga lo que tenga que proponer y que los ciudadanos decidan. El line que nos envía Dani, perdona, el line, y al hilo de lo que estamos hablando, Dani nos envía un line que yo creo que es el fiel reflejo de lo que quizás pueda pensar la sociedad o el electorado a día de hoy. Dice Dani por line que los que gobiernan hoy en día nos prometen carne y pescado, pero luego solo bebemos leche, es lo que nos dice Dani. Más o menos iba a comentar algo parecido, en el aspecto de que no debemos de temerle a la democracia. La democracia es que la gente, cuando llegue el día de las elecciones, en función de, que eso sí sería donde deberíamos de hacer hincapié, en función de las promesas, en función también de quién hace esas promesas, del bagaje que tenga esa persona, porque si esa persona te ha mentido 20 veces seguida, lo más normal es que te diga lo que te diga, te va a volver a mentir. Entonces, siempre se suele decir eso, si la primera vez te mientes, la culpa es de quien te ha mentido. Si la segunda que te cree lo que te han dicho, te vuelven a mentir, la culpa es tuya por creértelo. Pues aquí tenemos que pensar eso. Hombre, aquí todo el mundo es bueno. Todo el mundo es bueno hasta que se demuestre lo contrario. Podemos, el Partido Popular, el PSOE, el PA, Izquierda Unida, pues tendrán que hacer una campaña electoral o ni tan siquiera campaña electoral, yo iría más lejos, sino el día a día de sus miembros y de sus formaciones, las propuestas que hacen a los problemas que hay. También está bien verlo, como dice Jorge, porque muchas veces nos quedamos en lo que nos puede dar voto y rechazamos otra serie de problemas que tiene la sociedad. No, eso no me da voto, pues no digo cuál es mi postura. Hombre, a mí me gusta, porque al final ese problema se va, si llegan al gobierno, el que sea, va a tener que afrontarlo. Y a mí me gusta cuando yo doy mi voto a alguna formación, que esa formación me haya dicho qué piensa hacer con el problema que está sobre la mesa. Bueno, yo quería decir una cosa que estáis aquí, que de que hay un señor en Podemos que tiene 700.000 euros en su cuenta corriente. Yo en este aspecto tengo que decir que una persona no hace un partido. Todos conocemos un caso muy claro, que es el caso Bárcenas, y yo no creo que todos que votan al PP ni el partido en sí sea corrupto. Todo el mundo conocemos los ERES y nadie quiere decir que este partido, ni mucho menos ni los que están ahí, todos estén implicados. Porque este señor, yo todavía no lo sé si eso es legal o no, porque a lo mejor todavía está haya una eso. Yo creo que lo importante de Podemos es lo que comenté al principio, y me ratifico, que es una llamada de atención, que algo está pasando, que algo nos gusta a los españoles. Habrá que analizarlo, estudiarlo, y qué hemos hecho mal. Yo creo que hay que hacer, por parte de los grandes partidos, un examen de conciencia y de la oposición, de los que han estado, porque, por ejemplo, Izquierda Unida o el PA, en el caso de Andalucía, no se han aprovechado, entre comillas, de lo mala gestión que han hecho los otros. ¿Qué es lo que ha fallado ahí? Ha sido el no saber exponer el trabajo oculto de la oposición, que muchas veces pasa desapercibido. Está diciendo que hemos llegado a un punto. Se da por sentado que ha habido una mala gestión. Las gestiones se aprueban o se suspenden en las elecciones, y si un partido sigue ganando elecciones, será porque lo aprueban en su gestión, no porque haya sido una mala gestión. Podrá ser una mala gestión desde el punto de vista personal de uno, pero si las elecciones quitan y ponen y dan resultados y dan soluciones a los problemas de los ciudadanos, si tú te presentas con un programa después de haber estado gobernando y te vuelven a aprobar, se supone que te están aprobando la gestión. No sé de dónde sale, parece que todo ha sido un desastre en este país en 30 años, y eso no es cierto. Se han hecho muchas cosas bien, otras se han dejado a medio hacer y otras se han hecho rematadamente mal. Entonces, el análisis de ahora es de la situación de ahora. Esto no es un refrendo de 30 años de democracia. Eso es lo que algunos, empezando por los de Podemos, quieren hacer, que quieren revisar desde el 78 para acá. No, mire usted, es que a mí, y no estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, Antonio, no. Cuando baja un ángel del cielo, que son los de Podemos, porque parece que son inmaculados, puros y castos, y parece que aparecieron ayer sin tener, y ahora resulta que son tan mortales como todos nosotros, que cobran dinero y no lo declaran Hacienda, no tienen muy claro de dónde les han ingresado los dineros y les cuesta trabajo explicarlo. Entonces, cuando tú llegas dando lecciones de moralidad, cuando un tío baja del cielo dando lecciones de moralidad continuamente, lo que no puede ser es que ahora te cojan en un rehuse. Entonces, no es una casualidad, no. Que hay corruptos en este país, está clarísimo, y por eso están la mitad que los están juzgando. Todavía quedarán algunos más que todavía no han cogido. Pero se supone que el que viene como savia nueva, como algo nuevo, como algo que va a cambiar todo lo que hay, lo que no puede cometer de antemano ya son los mismos errores de los que está acusando. Y eso es lo que le está pasando. Y a mí el problema no es sacralizar a un tío ni a 21, a mí me da igual. Pero eso de creernos de que Pablo Iglesias, Monedero y Errejón de pronto se levantaron una mañana y dijeron, Quillo, ¿y por qué no hacemos un partido político para cambiar las cosas? No, eso es mentira. Esta gente lleva metido en política mucho tiempo, apoyando estructuras, sirviendo estructuras. Normalmente casi siempre están ligados con Venezuela. No sé por qué, alguna vez lo tendrán que explicar. Pero están metidos en... que no son santos varones que han salido de pronto de una masa nebulosa y nos van a enseñar a todos cómo hay que hacer las cosas bien. No, son mortales de carne y hueso, con los mismos problemas, y ahora sí. Yo quiero ahora también que me planteen qué es lo que van a hacer con este país. Y a lo mejor hasta los votos, fíjate, si me lo explican bien. Pero quiero que me lo expliquen. Y hasta ahora todavía no han dado ni una sola explicación de lo que van a hacer con nada. Pero no se lo han dado a ti ni a nadie. Por eso... No, lo había, sin embargo, hay un montón de gente, que ahí están las estadísticas o la, en fin, lo que han hecho, de que hay una intención de voto sin saber siquiera lo que van a decir. Pues y eso entonces, eso es lo que refleja un descontento de la sociedad con la situación. Eso sí es, que es lo que yo estoy diciendo desde el principio, que hay una llamada de atención que habría que estudiar, que sin saber un programa concreto, sí, sabiendo y habiendo algún caso dudoso, porque yo no creo que todavía esté esto demostrado, sí, que a lo mejor después de los 700.000 euros se sabe lo que sea, pero en fin, hay un toque ahí. Y sin embargo, hay tanta gente detrás que, oye, que son bastante la intención de voto, que después a lo mejor no se traduce. Eso sería para estudiarlo. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque además yo no creo que esté jugando los 30 años, sino fundamentalmente el descontento de españoles ahora. No de hace 20 años, sino ahora mismo este refleja un descontento y que yo creo que, a mi opinión, ahí han cogido fuera de juego tanto Izquierda Unida como el PA en Andalucía, quizás algún otro partido, de que no han sabido aprovechar para ellos darse a conocer, o al menos no le han dado la oportunidad de que se expresen y lo desarrollen, al menos no tienen esas oportunidades. Si Izquierda Unida hubiese tenido el mismo tiempo en los medios de comunicación que ha tenido Podemos, yo te digo de que ahora Izquierda Unida sería el problema de España, y sin programa, porque Podemos no tiene programa, pero el PSOE no tiene programa para las generales, ni el PA, ni el PP. Ni Izquierda Unida tiene programa para las elecciones, porque entre otras cosas ni se han convocado todavía las elecciones. Lo que pasa que cuando yo te pregunto a ti qué opinas del aborto, y tú eres un político o eres una persona a título individual, pues tú me la das, la opinión esa. Sea blanco, sea negro, sea gris, tú me lo dices, pues a lo mejor en una circunstancia o lo que sea, y en otras no. Yo lo digo un político, yo lo que quiero es que me responda con sinceridad. Y si tú no me quieres responder con sinceridad y prefieres decir no te digo lo que yo pienso porque me quita voto, pues mal asunto. Evidentemente Manolo ha dado en el quid de la cuestión. Aquí quien no sale en la televisión no existe en este país, desgraciadamente. Ese es el problema que tenemos en los andalucistas, que claro, como no estamos en el Parlamento, no existimos. Izquierda Unida está en el Parlamento y Izquierda casi Unida tampoco existe, ¿no? Le pasa cuando, casi igual. Cuando hay problemas. Y el problema es que habemos gobernado tanto el Partido Andalucista, dos legislaturas, en la Junta de Andalucía, donde según Chávez dijo que volvería a pactar con el PA porque había sido la mejor gestión la del consejero, la consejería de Turismo y Deporte, y volvería a pactar. Claro, sacaron mayoría. Pero a nosotros nos pasó casi como le ha pasado a Izquierda Unida. Ante este monstruo, pues cuando ve que ve la oportunidad, te pega el sablazo y te queda del medio. Porque otra explicación la señora Susana no ha dado para convocar las elecciones, claro. Pero esa es parte de la cuestión. Yo creo que el problema no es tan Podemos, Podemos surge ahí. Pero el problema está en la sociedad. En la sociedad. Que se lo crea o no se lo crea. Y parece que se lo están creyendo. Porque yo he visto ya tantas cosas en esta sociedad. ¿Eh? En Valencia, con la trama de corrupción más enorme que ha habido en una comunidad autónoma, aparte de la que hay en Andalucía con los ERE y los cursos de formación y los dineros que y resulta que los vuelven a votar y los sacan por mayoría al PP en Valencia. En Mallorca, con el señor Mata, pues pasó exactamente lo mismo, más o menos. O sea, el problema está en la sociedad. Existe muy poca cultura política en este país, en la sociedad. Yo creo que todavía estamos atravesando un desierto por ahí en la, porque se habla de la transición. Yo creo que todavía estamos dando los coletazos en la transición. La sociedad tiene que hacerse más madura. La sociedad tiene que, como ya se ha comentado antes, se tienen que ver los programas políticos, los partidos tienen que presentar con claridad sus programas y tienen que y se deben de cumplir. Bueno, pero estamos en las mismas de la situación que tenemos ahora con la irrupción de Podemos. En parte es porque han sabido llegar a la gente. Podrán decir mentiras, podrán decir verdades, pero han sabido llegar. Y también, obviamente, por los errores que han cometido, quizá, fundamentalmente. Hombre, Izquierda Unida habrá cometido mucho. Podemos estar pasando por el sitio adecuado en el momento idóneo, ¿no? Claro, y les dio a la gente lo que querían escuchar. No, yo lo que quiero decir que, contra de lo que pueda parar, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que por lo que entiendo de más de uno, a mí no me preocupa Podemos, no deja de ser nada más que un elemento. Si Podemos surge con tanta fuerza, y aún sin explicar cosas, que se apunten el resto de los partidos que han hecho tan mal para que los ciudadanos piensen eso. Punto. No hay más vuelta. Y por eso nos estamos dando cuenta que todos los partidos están zarandeando todos sus cimientos, intentando descubrir qué es lo que pasa. Yo creo, por la parte que me toca, mi organización está intentando dar muchos pasos para adelante para intentar plantear lo que se entiende que se plantee, y es responsabilidad de las organizaciones el hacer llegar a los ciudadanos qué es lo que vas a cambiar de estas películas. Punto. Ahora, a ver si nos equivocamos. Vamos a estar pensando tanto en Podemos, que si se come el PSOE, Izquierda Unida, no sé cuánto, y váyase que Ciudadanos, que cada vez está reafirmando más sus datos, es el aliado del Partido Popular y son los que gobiernan en las próximas elecciones en España. Por eso te digo que más de uno, aquí todo el mundo hace las cuentas, todos queremos acertar las quinielas y a ver si la quiniela nos pega una bofetada en la cara a todos. Como ha pasado en Grecia, ¿no? Hombre, que puede pasar, vamos. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan los oyentes. Vamos a hablar de carnaval también, que ya algunos nos han hecho algunas preguntas con respecto al tema de carnaval. Pero en el ámbito político, nos vamos a centrar en el ámbito político local. Un oyente pregunta si Izquierda Unida se presenta a las locales y qué tiene que decir Manolo Ramírez al respecto. Vamos a partir. Hay que decir que el pasado jueves, en Cosa de Todo, el secretario, coordinador local, dijo que, bueno, pues tiene intención Izquierda Unida de presentarse a las locales, pero no tiene aún candidatura, ¿no? Es lo que decía García. Efectivamente, Solano. Hombre, por interés tenemos muchísimo interés, porque entendemos de que Izquierda Unida debe de estar en el ayuntamiento, y es más, nos gustaría tener 17 concejales. No, hombre, tampoco tanto, hombre, menos, porque sería ya, vamos, una cosa, pero estamos intentando crear, hacer una lista. Y tenemos dificultades para, no para el número total, sino para buscar los candidatos que entendemos nosotros, pues que puedan dar todo lo que desde la formación se pide y desde los ciudadanos también se exige a la hora de estar en este caso una corporación local, que por nosotros no va a quedar, pero hasta que no se tenga la lista, pues no se sabrá si Izquierda Unida se presenta o no se presenta. Izquierda Unida, bueno, que si analizamos un poquito, ya hubo una legislatura en la que no estuvo presente, no presentaba candidatura. Y bueno, yo me pregunto aquí... También lo hicimos, no presenta candidatura para darle un toque de atención a la gente. A nosotros un concejal en el ayuntamiento nos mata... porque el otro día el concejal, por ejemplo, Pepe García, pues no pudo asistir al pleno por problemas personales, y allí estaba todo el mundo ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque incluso, vamos, que es así, cualquiera que escuche un pleno municipal o lea un acta, pues verás cómo nosotros, al tener menos concejales, somos los primeros que hablamos, y cómo después el resto de formaciones se argumentan en función de lo que ha dicho Izquierda Unida. Bueno, y el otro día, como no estábamos nosotros, pues estaba un poquito... Y la pregunta que nunca, que se hace todo el mundo y que nadie se atreve a preguntar. ¿A quién perjudica y a quién beneficia el que Izquierda Unida vaya a las locales o no vaya a las locales? Pues evidentemente a Izquierda Unida, porque a nosotros, no, porque no... Pero al resto de formaciones, ¿creéis que perjudica o beneficia en qué medida? No, si utilizamos la ley DON, todo depende del número de votos. O sea, si recordamos en el 2003, no, en el 2007 fue, ¿no? No, 3. Sacó 8 el PA, 8 el PSOE y 1 el PP, ¿no fue? Fue cuando nos presentasteis, ¿no fue? No, fue en el 2000... En el 2007. 2007. Te quiero decir, cuando tú dejas el... concejales van a hacer 17. Claro, cuando tú dejas menos número de partidos, indudablemente la ley DON se hace más acuciante todavía y beneficia todavía más al que saque una diferencia notable si es el primero sobre el segundo. Es por lo que sacaron 8 y 8 el partido andaluz. Claro, indudablemente, porque tú muchas veces puedes darse el caso que teniendo un porcentaje de votos más bajo, pues en función a cómo sea. Entonces quiere decir que los votos de Izquierda Unida se repartieron entre Partido Socialista y Partido Andalucista, ¿no? No, pero esto es muy relativo. Yo entiendo que tampoco, porque cuando en las anteriores legislaturas se presentó el PSA, perdona, imagino, y hubo otras formaciones. Claro, no, sí, Manolo, pero imagino que manejaréis cifras, ¿no?, de vuestros militantes, si votaron, si no votaron, o a qué formación política votaron. No, yo no sé dónde van los votos de Izquierda Unida cuando no hay presente Izquierda Unida, perdona, Jorge. Pero sí sé de que 4 años después nos volvimos a presentar y volvimos a sacar los mismos resultados. Es decir, que los votantes, digamos, de Izquierda Unida fueron leales a la formación y cuando nos volvimos a presentar nos dijeron, pues nos han dejado huérfanos 4 años, pues no quiero saber nada de ellos, sino que nos volvieron a votar, con lo cual, pues, hombre, hay que agradecerle a esa gente que confiaron en nosotros. No, lo que te quiero decir es... Por la ley DON, con un 40% de los votos, con 3 formaciones políticas, puede ser que no tengan mayoría absoluta. Y digo al revés, con el 40%, y sin embargo, con 5 o 6 formaciones, o con 4 o 5 formaciones, con ese 40% de los votos, pues lo mismo no la tiene. O sea, porque todo depende del escalón que haya entre primero, segundo, y segundo y tercero. Uh-huh. Es decir, que cada dos cocientes le toque un cociente al primero. Pero eso es muy relativo. Por eso te digo que, indudablemente, el número de candidaturas, ¿no?, de candidaturas, lo que hace es que tiene que ser más grande la diferencia entre el primero y el segundo para poder gobernar en solitario, ¿no?, para que nos entendamos. ¿Algún análisis de la convocatoria o no, o la participación o no de Izquierda Unida en las próximas elecciones? Que a día de hoy sí que tiene intención de participar. Hombre, a mí me gustaría, como dice Manolo, que se participara y que no tuviera solamente un escaño. Porque es que la verdad es una persona que tiene que acudir a todas las comisiones, a todas las cosas, aparte que termina medio loca, un trabajo enorme, y es algo que no se puede ceder a otra persona. Y dice, yo no puedo ir, ves tú en mi lugar, sino que tiene que ser esa persona. Así que, y entonces Izquierda Unida, en mi opinión, es una ventana abierta a los dos grandes partidos, a los tres grandes partidos que hay en Ubrique, PA, PSOE y Partido Popular. Es una ventana abierta, un poco discordante, entre comillas, en el sentido de que no va, porque yo estoy de acuerdo con Manolo, de que por lo menos la experiencia que yo tengo en el tiempo que llevo en Ubrique, llevo 20 años, veo que el electorado, yo no analizo, sino más o menos de memoria, ¿no? Y es una cosa que llama la atención, es muy fiel. El electorado de Izquierda Unida es muy fiel. Y yo no me imagino al electorado de Izquierda Unida votando al PP. Y al PA, pues tampoco, pero tampoco al PSOE. Es muy fiel. Además, yo he visto que dice, no, es que PSOE e Izquierda Unida son los dos de tendencia izquierda, y entonces el voto se va a ir al PSOE. Yo he estado en muchas reuniones, en fin, con la historia de los especialistas, donde había gente de muchos tipos, y son muy críticos los de Izquierda Unida muchas veces con otra formación de izquierda, como en este caso el PSOE. Y yo no me imagino Casado, me refiero, en el voto. Después, vamos, si hacen coalición una vez que salgan, vale. Pero así de entrada cambiar mi voto, ni pero tampoco por el PP, digo, no, pues, yo lo veo muy fiel, y quizás la abstención en la gran mayoría de ellos, si no se presentan, sea lo que yo veo con más frecuencia, ¿no? Independientemente de que saquen algún voto. Y entonces para mí es muy difícil saber, porque aquí en Ubrique sabemos que hay dos grandes tendencias. Una es el PSOE, que tiene casi la mitad de los votos, y la otra es la Unión PAPP, sumando los dos. Que ahí es donde está la... Entonces Izquierda Unida un poco es el balance, ¿no? Muchas veces que puede desviar la balanza. Así que para mí es complicado. Un matrimonio político que en esta última legislatura pues parece que están al borde del divorcio, ¿no, Pepe? Mm. Bueno, al borde del divorcio no, sino que no ha existido. Están pidiendo que no ha existido. Los papeles de los niños. Que no ha existido matrimonio. Ya os casasteis hace 4 años. Que no, no. Nosotros. 4 y hace 8, ¿eh? No, nosotros le dimos la alcaldía. Bueno, señor, he utilizado sin un matrimonio, pero tú me comprendes. Sí, ¿no? Sí, pero no, que no. Hay un matrimonio cuando hay una unión y hay un gobierno formado por los dos partidos. Y amor, pero no en había. Este caso. O interés. No había. No solamente amor. En este caso no había, simplemente pues se le dio la posibilidad que él demostrara esa capacidad tan buena que decía que él tenía, y ahí están los hechos, ¿no? Yo, volviendo a lo de Izquierda Unida, hombre, yo no lo quieres decir, bueno, volviendo para centrar de nuevo, sí. Ya que estamos hablando ya metido de fango en fango en el tema político local, ¿volvería a casarse Partido Andalucista con Partido Popular en el caso de que hubiera visos de un nuevo matrimonio en las próximas legislaturas? Hombre, ¿le pediríais matrimonio al Partido Popular? Eso sería hacer una declaración. Ahora nosotros vamos a por la mayoría. ¿O le pediríais matrimonio? Franco, el día de San Valentín. Lo otro es muy complicado. ¿Le pediríais matrimonio al Partido Socialista? Pues mira, yo por mí, te digo, ya lo he dicho por activa nosotros y por pasiva. No nos casamos con nadie. Lo he dicho por activa y por pasiva aquí en este medio, que fui el que estaba frontalmente en contra de darle la alcaldía al señor Toro. O sea, lo repito una vez más. Lógicamente, si no se le daba la alcaldía al señor Toro, pues se le daría al Partido Socialista, ¿no? Si para mí, yo no tengo ningún problema en ese sentido. El problema está en que deben de gobernar las personas que tengan la capacidad, los que uno ya sabienda, darle la alcaldía sabienda de que no la tienen, como yo intuía. Pero bueno, nosotros somos un partido que funcionamos con principios democráticos, y aquello se sometió a votación y la mayoría dijo que sí, pues vale, de acuerdo. En las mismas circunstancias actuales, desde luego, no habría ningún pacto con el Partido Popular. Eso lo tengo clarísimo, sobre todo estando el señor Toro el primero en la lista. Eso, por supuesto. Ten cuidado, que estamos a... ¿Entonces vais por la mayoría absoluta o qué? Que estamos a 2 meses... Vamos por la mayoría absoluta. Claro, igual que el PSOE, igual que el PP, igual que Izquierda Unida si se presenta. No lo he dicho. Lógicamente ahí, son los ciudadanos los que deciden. Bueno, pues llega época de cortejo en estos 2 meses, no solamente de campaña. Y vuelvo, porque aquí en Ubrique pasa eso, ¿no? Que, bueno, pues una cosa es el antes y otra cosa es el durante y otra cosa es el después del día de las elecciones, ¿no? Que aunque aquí se dice un día Diego, mañana se dice Diego. Y no lo digo por ti, evidentemente lo digo por todas las formaciones políticas, porque la política hace, ¿cómo es? Extraños compañeros de cama, ¿no? Que vuelvo a repetir, bueno, a retomar lo que quería decir de Izquierda Unida, que no lo comprendo. Ni lo comprendí en el 2007, aunque yo tengo mi teoría por lo que no se presentaron, pero es algo muy particular y no lo voy a hacer público. Puedo estar equivocado o no estarlo, pero bueno, ellos tomaron esa decisión, que creo que fue un error, porque posiblemente pudieran haber entrado en el gobierno municipal y en el 2007. Y bueno... No lo entiendo, porque si es una formación que sí, evidentemente es minoritaria, pero como ha dicho ya Antonio anteriormente, son muy fieles los votantes y tendrán también su número X de militantes en activo y demás, lógicamente, y yo no lo comprendo por qué no se presentan, ¿no? Pero en tu día pues dimos las explicaciones oportunas y lo iba a comentar antes. Me acaba de darlas ahora también, ¿no? Sí, pero que en parte también no nos presentamos intentando hacer un toque de atención a la ciudadanía ubriqueña de que aquí no hay nada fijo y que lo mismo, porque yo después de las elecciones siempre pues te he votado y yo siempre digo, pues me faltan votos por todos lados porque aquí todo el mundo me ha votado y después me faltan porque tenemos un concejal, tenemos dos concejales. Nosotros cuando estamos en los sitios estamos para hacer algo. Yo no puedo ir a un pleno sin haberme leído el acta del pleno, que es lo primero que se vota, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con eso. Eso requiere un esfuerzo que a veces se puede y a veces no se puede hacer, pero yo y me refiero también al resto de compañeros, si estamos en los sitios estamos para no por estar, sino para hacer algo y dar nuestra opinión sobre las cosas, independientemente que se tenga más o menos apoyo, eso ya es otra historia, pero por lo menos a los que te han dado el apoyo tienes que representarlo dignamente. Yo respeto mucho a la gente que se presenta, cuando se presenta y por lo que se presenta, ¿no? Hay gente que califica a los que se presentan muy duramente porque lo conocen muy bien y después se le da su apoyo. O sea, cada uno tendrá que explicar por qué hace las cosas, cuándo las hace y qué lo motivan. Se lo tendrán que explicar a los ciudadanos si se lo demandan. Si no se lo, estamos como los de antes, si no se lo demandan, pues bueno, pues que se pase. Pero no es baladí que desde el 2003 ha habido una conexión entendida por los ciudadanos, en el que Partido Popular y Partido Andalucista se han entendido muy bien. Con pacto de gobierno, sin pacto de gobierno, bueno, pactos que nunca hemos visto reflejados en ningún sitio, lo hemos visto en la práctica, ¿no? Y se llega a la situación a la que llegamos en estos momentos porque hay un partido como el Partido Andalucista que pone de alcalde a... seguro que si hubiese sido otro partido se lo hubiese llamado tráfuga, traidor y todo ese tipo de cosas, ¿no? Alguien que es tu número dos durante 8 años, de pronto se presenta por otra formación política y parece que da igual porque se le pone de alcalde. Ya te digo que a mí particularmente no me interesa, puesto que a toro pasado ya las cosas no se ven de otra manera, esos son los ciudadanos los que lo tienen que valorar, los pasos que cada uno haya dado, pero a mí me parece eso muy raro. Y yo sigo pensando, a lo mejor es porque soy un mal pensado, que si mañana, después del 24 de mayo, se diese la oportunidad de que Partido Andalucista y Partido Popular formaran un nuevo gobierno, yo creo que de entrada apostarían por ese nuevo gobierno. En mi opinión, claro, estoy equivocado, seguro. Pero los hechos de los últimos 12 años me demuestran que no estoy tan equivocado. Entonces, lo que sí tienen que ver los ciudadanos es lo que proponemos uno, lo que proponen otro, lo que hacemos uno y lo que hacen otros, así de simple, no es más, y después que cada uno vote en libertad lo que entienda, pero yo creo que esas tienen que ser las reglas del juego. Muchas veces no son esas las reglas del juego y se juega otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, sí, yo simplemente... Ahora voy contigo, Jorge, que solamente, me ha dicho una cosa un pajarito y... Yo estoy de acuerdo totalmente en lo que ha dicho en este caso Jorge, que fuera de descalificativos personales, es decir, con quién te levantas, con quién te acuestas, tu familia, eso no tiene nada que ver en la política, sino la gestión. ¿Qué es lo que prometió usted? ¿Qué es lo que hizo? Y sobre eso, valorar a las propuestas de cada uno. Aquí los pueblos nos conocemos todos y sabemos lo que ha hecho cada uno políticamente. Ya digo, la vida privada, yo creo que en ningún momento debería tocarse, que muchas veces, no aquí en Ubrique, pero en otros, van al ataque al cuello personal, sino ver la gestión de cada uno y lo que se prometió y lo que se ha hecho. Pero, es que empezamos con Podemos, echándole en cara de que no proponía nada concreto, y nos hemos ido con todos los de aquí de Ubrique y al final hemos quedado lo mismo. Estamos hablando de suposiciones, de partido, este con este con el otro, pero yo creo que lo fundamental para poder llegar a un acuerdo es los programas y los acuerdos que se lleven a posteriori. Bueno, son las 6 y como estaba diciéndote, Jorge, que nos ha dicho un pajarito, nunca mejor dicho porque lo hemos visto en Twitter, esto no lo hemos visto en Twitter, pero evidentemente inauguráis la sede del Partido Socialista este domingo. ¿Qué pajarito? Y lo que nos ha dicho un pajarito Twitter es que viene un alto cargo del gobierno andaluz a cortar la cinta, ¿no? ¿Es cierto? ¿Qué tienes que decirnos de esto? Bueno, no del gobierno andaluz. Viene. Bueno, no debería decirlo porque esto es como todo. Esto hay que. Como ya. ¿Inauguráis la sede? Sí, sí, ¿no? El domingo inauguramos la sede, como ya se sabe, después de mucho tiempo conseguimos adquirir un local. Con préstamos, por si alguien tiene alguna duda, con préstamos que estamos pagando. En propiedad, o sea que queríamos tener una sede en condiciones, ya estaba bien de pagar alquileres y demás. Con mucho esfuerzo la hemos terminado, la hemos puesto en funcionamiento. Y nos han dado la grata sorpresa de que nuestra secretaria general, Susana Díaz, pues mientras no se demuestre lo contrario, y digo por eso te digo que el pajarito ha corrido mucho, porque estas cosas hasta última hora no se confirman, o sea, hasta última hora, por lo menos hasta que no llegue el miércoles o el jueves, pues no nos va a visitar el domingo para hacer la inauguración oficial de la sede, vamos, o sea que... Susana Díaz, presidenta del gobierno andaluz. No, pero no viene la presidenta del gobierno andaluz a inaugurar la sede, viene nuestra secretaria general, puesto que es un tema totalmente político, orgánico, además no es un tema es un tema de partido totalmente. Ya nos adelantaréis de aquí al miércoles si se confirma o no esa noticia, ¿no? Sí, porque además eso, las agendas de esta gente son muy complejas y entonces lo que estamos nosotros es eso, el problema es para los que estamos aquí, ¿no? Que nos pueden cambiar la hora a última hora, nos pueden proponer según qué cosa. Pero en principio, sí, este domingo inauguraremos la sede y esperamos contar con Susana Díaz para dar el pistoletazo de salida, que me imagino que servirá también como primer pacto de pre-campaña electoral. Vamos. Bueno, pues antes de finalizar y a modo ya de broche, un oyente comenta que es una vergüenza cómo se queda la calle Clavel tras la tortilla. Imagino que de su ciudad, ¿no? ¿Habéis estado la tortilla? Yo he estado, pero de refilón. Pero durante, ¿no? Y no, durante no se ve la mierda, ¿no? Durante no, el problema de todas estas cosas, hombre, es como con la feria. Pues le toca a los vecinos que le toca. No se puede cambiar todos los años. Y en esto que es una cosa puntual y tiene su nombre y apellido, pues es complicado. Sí, pero el esfuerzo se tiene que hacer a posteriori. Si la gente hace sus necesidades en la calle... Pues bueno, si no se le multa en el momento, pues al momento cuando termine, pues los servicios de limpieza tendrán que dejarle a los vecinos la calle en condiciones. Esto es a lo que nos referimos siempre, ¿no? Eso, a mí eso no me parece que tenga que pasar. ¿Por qué? Porque es que yo quiero recordar que el año pasado los vecinos se quejaban de lo mismo y el anterior se quejaban de lo mismo. ¿Sabes? Usted, si cuando se sientan los organizadores con el ayuntamiento y demás y hablan de cuántas barras hay que poner, cuántos tordos, cuántos no sé qué, cuántas cubetas, se tendrá que hablar de eso también, porque el ciudadano tiene que asumir, o sea, lo que no puede hacer es que la ha tocado, pues la ha tocado, o sea, la ha tocado, que es, la tortilla se hace en esa zona, la ha tocado, pero es una responsabilidad municipal el que se restituya a la normalidad lo más pronto posible esa situación, y no puede ser un tema recurrente todos los años, porque todos los años siempre hay un problema de que los vecinos se quejan de que se lo han dejado muy sucio, señal de que nadie ha puesto todavía pie en pared en ese tipo de cosas, ¿no? Esas cosas son las que no se deberían de producir, ¿no? Pero vamos, yo creo que eso no es necesario ni que los organizadores lo expongan. Yo creo que el responsable político, claro, sí, sí, tiene que saberlo de un año para otro. Es que es una dejadez. Que eso, independientemente que los organizadores del evento lo digan... Claro. No tienen que decirlo, porque una responsabilidad municipal, y más en estos casos, de que se sabe de que se va a producir, sí, porque cuando hay una aglomeración de personas, pues se sucede. Y que no es la primera tortilla que se hace, que ya alguna experiencia debemos de tener, ¿no? Bueno, ¿qué responsables tienen? Responsabilidades las tiene quien las tiene. Y soluciones no también son las responsabilidades sí. precisamente de los organizadores, vamos. Bueno, pues tiempo de poner punto y final. Manolo Ramírez, Jorge Chacón, Antonio Rodríguez Carrión y Pepe González, muchas gracias por habernos acompañado. Llega la actualidad local con Mari Carmen Lamera. Hoy, por motivo de salud, nuestro compañero Jesús Domínguez no les ofrecerá tiempo de deporte, así que se quedan con el resto de programación de esta casa. Feliz jornada y hasta mañana.